COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terasterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Y si no, puedes escucharlo por internet a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra, en donde estamos, y con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Fiestacha, locutoracha, Natacha Bianchi. ¿Qué tal, Luis? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a recordar nuestras vías de comunicación, si no después me olvido. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a través del Facebook, oidmortales2011, a través del email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, nuestra línea telefónica 3533-1744, dejando el mensaje que tengan ganas. Y también tenemos nuestra página, que es www.oidmortales.com.ar. También puedes entrar en www.laretaguardia.com.ar y escucharlo directamente por internet, si no llegas a captar la M690, ¿sí? Hay días donde se repite el programa a través de www.laretaguardia.com.ar. Ahí podés fijarte a ver qué día te conviene, y si quieres volver a escuchar el programa o no lo pudiste escuchar, nos escribís por cualquiera de los medios, te mandamos el link y asunto terminado. Muy bien. ¿Qué tal, Luis? Nuestra página, ¿no? Nuestra página, que ya la dije. Muy bien. Bien. ¿Algo para comentar? Hoy no sé si mucha gente recuerda, los que somos un poquitito más grandes, sí. La verdad que a mí me gustaba cómo dibujaba, me gustaba uh-huh. cuando hacía algunos uh-huh. programas de televisión. Hoy falleció Carlos Garaycochea. Uh-huh. Tenía sus años, ¿no? Era ciudadano ilustre porteño, fue, uh-huh. En el 2012. Y yo tengo un recuerdo de él de hace muchísimos años, muchísimo, porque yo tenía 17, 18 años, y iba a, en esa época, o sea, 17, 18 años, hace casi 48 años, iba a Gimnasia y Esgrima Buenos Aires, ahí en Jeva, uh-huh. en Bartolomé Mitre, casi 9 de julio. Y vos sabés que nosotros, bueno, yo iba en el horario que teníamos un espacio en un trabajo que yo estaba cerca, y ahí lo conocí a Garaycochea porque era jugador de básquet, él jugaba al básquet. Ajá. Y compartíamos ahí, bueno, la actividad en el día, ya era 48 años, a ver si tenía, había nacido en el 28, ajá. o sea que tenía 80 años tenía. ¿Ahora cuando falleció? Sí. 90. 90, claro. 90, 90 años. 90 uh-huh. menos 50. 40. Serían 40. O sea, uh-huh. tenía 40, 42 y yo tenía 17, 18 años. Y lo conocí ahí, además de, bueno, verlo cuando actuó. Tenía programas de televisión, había hecho programas humorísticos. Uh-huh. Era buen comediante, pero fundamentalmente para mí, por lo menos en esa época, me resultaba un muy buen dibujante, ¿no? Claro. Humorístico. Sí, un humorista gráfico muy importante y un tipo con bajo perfil, digamos, ¿no? Sí, sí. Mira, y me entero acá, ahora leyendo su historia, que nació en Casbas. Uh-huh. Casbas, yo conocí Casbas, es un pueblito en la provincia de Buenos Aires que yo lo conocí cuando trabajaba en el banco y tenía que ir a hacer recorridas en distintos pueblitos, y ahí armamos la primera sucursal del Banco Provincia que había ahí en la localidad de Casbas. Uh-huh. Eran 4 casitas y no sé, 10 negocios más o menos. Mira. Mira vos, no sabía que había nacido en Casbas. Bien. Quien lo había propuesto como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el 2012 había sido el diputado Julio Raffo. Uh-huh. ¿Sí? O sea que, bueno, nada. La vida. Sí, sí. La vida. Tenía sus años también y, bueno, eso. La vida. La vida. En algún momento hay cosas que se terminan, ¿no? ¿Y de ánimo cómo venimos? ¿Venís mejor? ¿Yo de ánimo? Sí. Pero... Porque yo, viste, que la semana pasada venía mal. Venía que me despertaba y no sabía qué iba a pasar. Yo ni me acuerdo qué pasaba la semana pasada, pero bueno, no importa. Bueno, son mecanismos que uno usa para protegerse, ¿no? Sí. Negativismos, olvidos, Bien, con nuestro presidente tenés que estar muy bien, ¿no? Sí, en general, digamos. Para arriba. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Eh? ¿Te parece? Sí, pum para arriba. ¿Solo con el presidente? Pum para arriba le haría. No. Hay que hacer como dijo alguien, tiene que terminar y que todos suframos. Sí. Lo que pasa, yo me quedé pensando, este hombre que dijo eso, yo quiero pensar que no quiso decir lo que dijo. O sea, la primera parte puede ser, cada gobierno democrático que tiene que terminar, bueno, ponele, ¿no? Está bien, pero eso de que suframos... Me parece que hace rato que venimos sufriendo, o sea. Claro, el tema es que ¿quién, es una cuestión? ¿Quién va a terminar primero con quién a este paso? No, y esto de sufrir lo suficiente, no, es un castigo, ¿no? Sufrí bien sufrido como para que te acuerdes de ese sufrimiento y no vuelvas a repetir la conducta. Claro. Y eso a veces resulta, y yo te puedo asegurar que muchas otras veces no. Justo hablábamos del tema adicciones y demás. Es un poco masoquista. Y esto del castigo, no resulta. Resultaría más la reflexión, resultaría más juntémonos a hablar, resultaría, me parece, más otras instancias. Por ahí yo soy muy utópica, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que le salió así como de las entrañas, que sufran bien los que lo votaron. Claro. Pero es muy cortito, porque ¿y el resto qué? Claro, estaría bueno que sufrieran los que lo votaron en todo caso, pero no. No, me pareció así como de la entraña, ¿viste? Cuando alguien le sale. Claro, a mí me gustaría pasar en esa, ¿viste? Y sí, ¿no? La verdad que somos unos cuantos los que queremos pasar, sobre todo cuando no venimos haciendo ese tipo de elección y las venimos aceptando porque, bueno, es la mayoría la que decide. Pero la verdad que él lo parió, diría el Mendieta. Y por el otro lado, bueno, estando yo en salud, la verdad que es como un gol para mí, por lo menos fue como una sensación de un golpe bajo, de esos bajos, de no sé cómo explicar, ¿viste? Cuando vos te pasa algo y no te la esperabas, que alguien te traicionara, y decís, pucha, de ministerio a subsecretaría, uh-huh. Eso conlleva... Yo no sé bien qué es lo que pasa en un ministerio y qué es lo que pasa en una subsecretaría, pero lo que sí sé es que cuando te bajan de categoría en cualquier espacio, no es algo positivo para que vos te sientas más importante. Es para que digas, bajaste de categoría jugando al fútbol, bajaste de categoría, no sé, en un trabajo, bajaste... Es como que... Y por el otro lado, se baja de categoría aquellas cuestiones que para quien las baja, no son importantes. Eso sí, por lo menos no es clarísimo que no les resulte importante la salud pública. Es clarísimo, ni la salud pública, ni privada, ni nada. No les importa, es un tema que uh-huh. No es de agenda, no es agenda de las políticas, no es agenda de los políticos, nada. Y me pareció, y encima me pareció peor que quienes están... En esto, en lugar de enfrentarse o no sé, armar algo como para enfrentarse, sumisamente uh-huh. aceptan la degradación, ¿no? Como, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Como una cosa que no tiene, que no tendría otra posibilidad. Yo puedo aceptar que hay cosas que no tienen otra posibilidad frente a situaciones que vos decís, bueno, esto es así y no tengo otra manera, ¿no? Pero en las situaciones en las que uno puede luchar uh-huh. y no está solo para luchar, porque no hay una sola persona que piense de esta manera, o sea, que crea que está buenísimo, que cada vez la salud pública se denigre más, nada, me parece que se tendrían que ir haciendo otras cosas. Y por uh-huh. el otro lado, bueno, algún atisbo de las sociedades científicas y de algunas sociedades gremiales diciendo, bueno, vamos a acompañar, pero la verdad que no vi demasiada tampoco. No, como es como una cuestión de resignación, ¿no? Decir, y bueno, ¿qué se puede esperar? Y bueno, cuando nada, la verdad que en ese sentido comento que hay algunos que no piensan como vos, ¿eh? Por ejemplo, la organización Atlantic Council, ¿sí? ¿Eh? Atlantic Council. ¿Y eso dónde queda? ¿En qué? En Estados Unidos. Ah, bueno. A fin de mes le va a dar al presidente Macri un reconocimiento. ¡Oh, eso me llegó! Por su dedicación incansable y desinteresada con su país y su gente. Le va a dar el 2018 Global Citizen Award. Bueno, muchachos y chicas de Atlantic Council, me parece que le han pifiado un poco. No, por ahí anda a saber qué película le contaron, pobre. Claro, pero bueno. Por ahí se la contaron en castellano y ellos hablan inglés. Evidentemente, se tienen, puso a bailar y eso. Evidentemente, o esta gente pone un bolillero y saca un número y va al voleo, el que sale y sale, para entregar premio, o nada, se la contaron cambiada. Si esta gente piensa que tuvo una dedicación incansable y desinteresada con su país y su gente, que sepa que hace casi 3 años que está en el gobierno y tiene más días de vacaciones que cualquier persona que tiene mejor vacaciones en la Argentina. No labura. Y ahora está estresado, pobre. ¿Cómo? Hoy dijo una frase. ¿Está con el burnout? Hoy creo que dijo una frase, no recuerdo ahora qué fue lo que dijo, que declaró que no lo hagan enojar, que por favor. ¿Eh? Sí, algo así. No lo escuché. Sí. Que no lo hagan enojar. Sí, ¿quién lo hace enojar? No sé, y bueno, la gente que lo trata mal debe de ser. ¿En serio? Sí, algo de eso. Que no lo hagan enojar. Leí que dijo, pero bueno, nada, ya lo vamos a buscar después y nos vamos a. Bueno. A noticiar. También lo que vamos a ver si podemos llegar a escuchar un audio, pero se lo estoy reenviando a Nati por estas cuestiones de la tecnología. Yanatová, Umetuca, a todas mis amigas, mis amigos y mis amigues de la cole. Que bueno, que están celebrando como un año nuevo, que más que un año nuevo es como tratar de buscar aquellas cosas en las que podemos ser mejor, ¿sí? Y bueno, quien se especializa en cuestiones de la colectividad, como es Roberto Moldaski, hizo un video que muchos ya deben haber visto a través de las redes y demás. Y que, bueno, que está muy simpático. La verdad que está muy simpático y que, nada, por ahí después podremos escuchar el saludo formal de Roberto Moldaski a toda la comunidad o a toda la gente de la colectividad judía y a quienes no somos también, porque hay que festejar. Cuando hay que festejar, tenemos que festejar todo, no importa si saludo, sos, no sos. Un saludo claro. Y felicitaciones y felicidades a todos mis vecinas y vecinos del barrio de Villa Crespo. Claro, el barrio estaba desolado. Bueno, un poco. Sí, muchos negocios cerrados, bueno, nada, todos celebrando. Bueno, que sea un buen año 5779 y como decía un chiste, ya que están por ese año, ¿por qué no nos dicen cómo terminó el 2018 y cómo terminó el 2019? Sí. Estaría bueno saberlo. Bueno, sí. Bien, bueno, si a Nati le parece y puede, podríamos ir escuchando algún tema musical. No hay temas musicales muy relacionados con ninguna fecha, sino más relacionados con este devenir, con este transitar que estamos padeciendo, digamos. Así que bueno, Nati, cuando tú quieras, pauta, tema, todo tuyo. ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol rebelde será nuevo. Al quemarse en el cielo, asombrado me iré, rompo al gritar que volveré, repartido en el aire al cantar siempre. Samba para no morir. Escuchamos al dúo Quimera. ¿Quiénes son? Y son mis amigos Oscar Pavoni y Agus Pavoni, mi hijita. La verdad que es esto, ¿no? Samba para no morir, para abrazarnos, para encontrarnos, para resistir, para esta sensación como del scrown, ¿viste? Nos juntamos todos, que dejamos que pase lo malo y bueno, y volvemos otra vez a rearmarnos y a seguir, y por momentos a pelearnos y a seguir adelante, y bueno, pero lo importante es que es samba para no morir. Y el dúo Quimera, nuestros amigos Oscar Pavoni y Agus Pavoni, un dúo divino. Y esas ganas de amar no me puede el olvido vencer, hoy como ayer. Siempre llegar en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Recuerden que el próximo 17 de septiembre a las 19 horas, nuestro amigo el licenciado Lionel Klimkiewicz presentará el libro Textos Inéditos y Documentos Recobrados de Sigmund Freud. Sus autores son Mauro Vallejo y Fernando Rodríguez. Es ahí en Avenida Las Heras, al 2555, en el Museo del Libro y de la Lengua, que está dentro de lo que sería la Biblioteca Nacional, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que un lugar de encuentro es el 17 de septiembre a las 19 horas, en Avenida Las Heras 2555, la presentación del libro Textos Inéditos y Documentos Recobrados de Sigmund Freud. A todos nuestros amigos de la salud mental, sus autores Mauro Vallejo y Fernando Rodríguez, presentado por el licenciado Lionel Klimkiewicz. Luis, yo también había comentado algo de, no me acuerdo en realidad, si habíamos comentado algo de las jornadas de este año nuevamente sobre fonobiología, las jornadas de concurrencias y residencias de fonobiología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estas jornadas van a ser, como siempre, ahí en la Facultad de Medicina, en Paraguay 2155, primer piso. Pueden inscribirse por mail a fonobiologiadircap@gmail.com o pueden ir directamente el 1 y el 2 de octubre

Y, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene otro fenómeno en la década, en este siglo XXI, que era diferente en el siglo XX. En la última década del siglo XX, la cantidad de viviendas ociosas de la ciudad de Buenos Aires era del 8%, las vacías. Sí. Ahora es del 24.4%. Uh-huh. Nada dice este código urbanístico sobre qué hacer con ese una de cada cuatro viviendas que están vacías en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco plantea, más allá de un compromiso ambiental que se lo transfiere a los vecinos, ninguna actividad de parte del Estado de la ciudad para trabajar hacia la búsqueda de una ciudad resiliente ante las problemáticas del cambio climático, uh-huh, de las inundaciones, de la isla de calor y otras problemáticas que tiene una ciudad como Buenos Aires, que en algún caso pueden estar enunciadas, como el estudio de impacto ambiental estratégico, pero que bajo ninguno de los casos están normadas ni se convierten en normas establecidas para el funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires. Tengo dos preguntas, Gustavo. Una es, ¿qué dice ahora respecto a las nuevas edificaciones que se puedan autorizar en cuanto a proporcionalidad respecto a cocheras? Y la otra es, ¿qué pasa, por ejemplo, si para un emprendimiento inmobiliario alguien compra dos terrenos linderos para construir una sola edificación? No sé si se entiende, ¿no? La segunda pregunta, sí, es que ya no hay beneficios por la sumatoria de parcelas. Eso es lo que impide el tema de las torres, que habíamos hablado al comienzo. Sí. Tenga una, uno, dos o tres parcelas, la altura y la altura es siempre la misma. Ajá. Con lo que esa problemática, vamos, salvo que al lado haya un edificio de 60 metros, claro, vuelvo a decirlo. Claro. Si al lado hay un edificio de 60 metros, hacemos complemento morfológico y nos vamos a 60 metros. Exacto. Tengas uno o tengas tres lotes, uh-huh, con lo cual en algunos lugares eso te limita y en algunos lugares te da la posibilidad de crecer mucho más de lo que podías crecer. Sí, porque hay barrios donde al lado de dos casas por ahí antiguas que las ponen a la venta porque están deshabitadas, tenés un tremendo edificio, por ejemplo. Exactamente. Eso sucede. Villa Crespo está lleno de eso. De lo deshabitado, no son las casas antiguas las que están mayoritariamente deshabitadas. Sí. De ese 8 a ese 24 actual, es la mitad, es más o menos la mitad de lo que se construyó en los últimos 15 años, uh-huh, un poco menos, de 2007 a la actualidad, 11 años en la ciudad de Buenos Aires. Se está construyendo para que haya propiedades vacías en una ciudad que no cambia su población en los últimos 70 años. Sí, eso es lo loco, eso es lo que no se puede llegar a entender, donde la posibilidad del acceso a la vivienda es tan difícil y que se siga construyendo para que queden viviendas ociosas, ¿no? Y construyendo para encarecer el valor del acceso a la tierra, porque uh-huh, tampoco en este código hay ninguna, como no hay nada hacia la vivienda ociosa, tampoco hay nada hacia la posibilidad del acceso a la vivienda social, a la primera vivienda, etcétera, claro, etcétera, métodos que se utilizan en Estados Unidos como hacer que haya una desgravación impositiva para las viviendas sociales, o métodos que se utilizan, por ejemplo, en Francia, en la cual se debe hacer una cantidad de departamentos de cada una de las clases sociales que haya en esa comuna, en porcentaje a la realidad de la comuna, para poder permitir la mixtura de distintas clases sociales. Uh-huh. Se confunde en este código lo que es la mixtura de usos con lo que es la mixtura de clases sociales, y se tiende a un proceso de gentrificación en la cual se excluye y se envía hacia la periferia de Gran Buenos Aires a numerosos vecinos de nuestra ciudad. Pero, por el encarecimiento de la tierra, que tiene como correlato, sí, el aumento del precio de los alquileres. Pero además, Gustavo, en Buenos Aires, yo lo veo fundamentalmente en mi barrio y en otros barrios también, se construyen grandes monstruos de edificios, donde se supone con estos amenities, esta cosa nueva y grandes halls de entrada y grandes lujos que aparentan, pero después lo que estamos hablando, en la vivienda es una vivienda de 24 metros cuadrados que es peor que quizá una mínima vivienda social bien proyectada arquitectónicamente, ¿no? Y de uso. Bueno, sí, hay algunos que dibujan, pero habitualmente las casas de que van de 28 ahora y que bajan a 21 metros cuadrados, no son las viviendas que se utilizan para reserva de valor. Para reserva de valor son edificios, son viviendas de 150, 200, 300 sí. metros cuadrados, que son las que habitualmente quedan vacías. Uh-huh. Las viviendas de pocos metros cuadrados son la otra punta de lo que se construye y habitualmente se venden y se ponen en alquiler, porque sí. a valor de metro cuadrado es la vivienda que más rinde. Así es. Bueno, y la última entonces era lo de la... Te preguntaba sobre las cocheras en una ciudad donde está colapsado el tránsito y el lugar de estacionamiento, ¿no? El tema de las cocheras queda como estaba anteriormente. Había habido una intención de achicar en alguno de los borradores presentados antes de la presentación, valga la redundancia, legislativa del proyecto, de achicar algo que en la actualidad dice un mínimo a un máximo, con lo cual se pasaba a tener muchísimas menos cocheras, pero eso no quedó ni siquiera en el texto que se presentó a la legislatura. Ajá. Y mucho menos en el texto que fue aprobado por ella. Bien. Con la bueno, calidad de los votos. Por último, este tratamiento fue en primera lectura, ahora tendría que haber una audiencia pública que no sé si ya hay fecha, y luego por 31 votos la segunda lectura y ahí quedaría definitivamente aprobado. Es así, es así. Falta una audiencia pública, todavía no... Que no es vinculante y no tiene fecha. El tratamiento de la segunda vuelta y la segunda lectura, por supuesto. Bueno, fenómeno. Gustavo, te agradecemos la comunicación. Lo vamos a seguir para ver cuándo definen la audiencia pública, aunque sabemos que no es vinculante, pero hay que tratar de movilizar a distintos sectores de la sociedad para que empujen en contra de esto. Totalmente de acuerdo y es así. Bueno, mando un saludo a Cristina y bueno... Muchas gracias. Adiós. Buenas Chao, noches. Gracias. Amigo, buenas noches. Bien. Era Gustavo Desplats, entonces. De la Protocomuna de Caballito y uno de los que trabaja con otras organizaciones de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, para, bueno, nada, corregir un poco el desastre. Porque acá, en este tema, como en otros, acá no hay una pesada herencia de 2 años y medio. No. Hace casi 13 años que la Ciudad de Buenos Aires, no. Hace 13 años que gobiernan, no pueden hablar de ninguna pesada herencia para corregir los desastres supuestos de los anteriores gobiernos. Acá lo que están haciendo es sumar desastres a los que ya vienen haciendo durante tantos años. Bueno, pero vamos ahora sí, que Nati nos pudo bajar el audio, a saludar, como corresponde a nuestros amigos de la colectividad, con el saludo que organizó y que se ha pasado en algunas redes, de nuestro simpático Roberto Moblaski. Shana Tová para todos, 5779. Este es el regalo de la Valentín Gómez. Vamos ya hacemos Rosh Hashanah y no tenemos la Navidad ni el arbolito. No hay cohetes, no viene Papá Noel, no hay pan dulce para morfar y no tomamos sidra real, no hay villancicos. Shana Tová para toda la paisanada, 5779, con mucho amor, con mucha salud, con mucho laburo, pasándola bien. Y si no sos de la cole, prendete, porque nosotros el 31 de diciembre festejamos de vuelta. Shana Tová para todos. Hoy. Mortales. Bien, seguimos en Oíd Mortales. Y me quedaba contarles este tema de, bueno, que habíamos estado hablando la semana pasada, del curso de Migraciones, Salud e Interculturalidad, Concepciones y Prácticas, que se va a desarrollar a partir del 11 de septiembre, cada 15 días, los martes, más o menos de 9 a 13 horas, en el Centro Ameguino, que está ahí en Córdoba 3120, y que la verdad que es un curso muy interesante, que todos los profesionales de salud que podamos, tendríamos que hacerlo, porque la verdad que los quienes dan el curso, quienes lo organizan, son personas que saben de lo que hablan, ¿sí? Así que, bueno, nada, esperemos que muchos puedan inscribirse, que sea como todos los años, creo que ya es el octavo año que lo hacen, un gran curso. Y pueden hacerlo a través de un mail que se los voy a deletrear. S de Susana, Y de Yolanda, M de Mónica, dircap@gmail.com. Allí pueden inscribirse, asociarse a este curso de Migraciones, Salud e Interculturalidad, Concepciones y Prácticas en su octava edición, con personalidades tan conocidas como el doctor Mario Robere. Obviamente está en su organización la licenciada Laura Filkenstein y nuestra amiga Ana Fuchs, también Marina Blasco, que son fonobiólogas. Así que, bien, está organizado por el Grupo de Salud y Migraciones de la Dirección General de Capacitación del Gobierno de la Ciudad. Así que cualquier cosa nos escriben, que nosotros le damos una manito para poder inscribirse. Son cursos gratuitos y que valen realmente la pena. Y hoy, aparte de este curso del que estamos hablando, es un día especial porque hoy es el día del terapista ocupacional, hoy 10 de septiembre. Y está en línea mi compañera, la terapista ocupacional, o la TO, como le decimos cariñosamente, María Armella. Buenas noches, María. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz día para vos y para tus colegas. Bueno, muchas gracias. ¿Y sabes, María, qué es un terapista ocupacional? ¿Dónde se estudia? ¿Qué se dedica? Bueno, la terapia ocupacional es una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. Uh-huh. Tenemos distintos ámbitos o campos de inserción, digamos, el ámbito sanitario, de educación, jurídico, laboral, o de participación comunitaria. Y bueno, es una carrera, es una licenciatura. Hoy por hoy, bueno, si se estudia en universidades públicas nacionales, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, o también como la Universidad de Quilmes, y privadas también. Ajá. ¿Y cuánto dura? ¿5 años la carrera? Sí, aproximadamente. Y después, bueno, tenemos la posibilidad, como me pasó a mí, de haber hecho la formación en el gobierno de la ciudad con el programa de la residencia de terapia ocupacional. Uh-huh. Y bueno, ya me parece que es una formación ya de posgrado, además de otras especialidades que uno puede también lograr en otros lugares, que dan, bueno, una formación más completa y necesaria. Uh-huh. ¿Y dónde hiciste vos la residencia? En el programa de salud mental de adultos, que tenía la base en el hospital general, en el hospital psiquiátrico, en el hospital Alvear. Ajá, mira, bien. O sea que hay algunas sedes de residencias, digamos, dentro del gobierno de la ciudad, para poder hacer la residencia. Exactamente, sí, distintos así orientaciones, tanto también para la rehabilitación física, en el ámbito de salud mental está el programa de adultos y también de niños, en Tobar García, sí. Y, por ejemplo, en el de rehabilitación psicofísica, bueno, en el Hospital Roca, en distintos sectores del gobierno de la ciudad. Y también dentro del programa uno a veces tiene la posibilidad de rotar, entonces también tiene una mirada sobre lo que es la atención primaria de la salud, están en centros centros comunitarios, después también, bueno, en otros dispositivos, claro, que hacen claro. A la formación completa. Bien, y vos dentro del Hospital Pirovano, ¿dentro de qué sala estás o tenés, cómo es? ¿Estás vos solita? Claro, sería dentro del servicio de salud mental, cuando se nombra un equipo interdisciplinario justamente cuando se realiza la sala de internación a partir de la ley 26.657 de salud mental, que los hospitales generales tienen que tener, o sea, salas de internación en salud mental, y ahí con el nombramiento del equipo interdisciplinario, bueno, comienzo a trabajar. Y uh-huh. sí, específicamente es en lo que es mi formación en salud mental, y tuve la posibilidad de concursar el cargo. Claro. O sea que hay terapistas ocupacionales en prácticamente casi todos los hospitales del gobierno de la ciudad. No todavía del todo, sí. Los que más tienen y con mayor antigüedad serían el Hospital Borda, el Hospital Moyano, el Hospital Tobar García, después en su momento también, bueno, el Piñero, el Tornú, el Alvear, uh-huh. unos cuantos, pero no en todos todavía. Y lo también es novedoso que, bueno, otros profesionales también concursaron cargos en centros de salud, así que específicamente ya están directamente en el centro de salud, por más que pertenezcan a un área programática de un hospital general, pero están como ya en un ámbito comunitario, con otra formación. Claro. Ah, qué bueno, no sabía que había terapistas ocupacionales también en los centros de salud. Pensé que había solo en los hospitales. Sí. Sí, algunas que se formaron en el área con adultos y otras con niños, así, formando parte de los equipos así en los centros de salud. Uh-huh. ¿Y hay mucha gente que estudia esta carrera? Y la verdad que me parece que cada vez más, y en todo lo que es así, en la población así, todo lo que es Argentina, uh-huh. pero bueno, podría así visibilizarse mucho más, digamos, la profesión desde ya. Hay también, o sea, a partir del 2014 que está la ley del ejercicio profesional de terapia ocupacional, me parece que también eso ordenó un poco las incumbencias en ese solapamiento con otras profesiones, o sea, es una terapista ocupacional, es un kinesiólogo, bueno, estas cuestiones de que realmente pudiera, bueno, defenderse más y visibilizarse. Y también me parece que el programa de la residencia y poder muchas que nos hemos formado también haber concursado y quedado en sectores del gobierno de la ciudad también permiten promover nuestras prácticas y por supuesto la gente que está en ámbitos privados. Claro, claro. Bueno, bien, o sea que nos vamos enterando de qué es un terapista ocupacional. Es una posibilidad también de estudio para alguien que quiera, que esté pensando en qué carrera seguir, que tenga relación con la salud, ¿sí? Claro, que está y una mirada integral de una persona en su contexto, llevando a cabo ocupaciones y sí, Bien. Es una profesión de la bueno, salud. María, muchas gracias por habernos ayudado a festejar tu día, digamos, sí. y el de todos tus compañeros. Gracias por haberme convocado para hablar un poco de la profesión y la verdad que sí, bueno, muchísimas gracias y también hago extensivo el saludo a todas las colegas de la profesión. Bueno, bien. Te hago una última pregunta. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Bien, bien. No, mi pregunta era si, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, en la UBA, hay un incremento de la matrícula o de alumnos, de chicas que por ahí les gusta o quieren seguir esta carrera, ¿no? De alguna manera sí, me parece que un incremento en general en las universidades, no sé si solamente en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Yo he escuchado también, o sea, con muy buena, si bien me formé en la Universidad de Buenos Aires, también metiendo la formación en otras, como la Universidad de Quilmes, con una gran área de una formación comunitaria también. Sí. Me parece que la formación de grado tiene en todas las universidades mucho que modificar y no hacerse como muy específico tal vez de un área de formación. Y ahí es cuando yo digo que es necesario que es después completar otros estudios a nivel de posgrado. Claro, claro. Bien. Pero sí, bueno, de alguna manera, sí, de a poco va creciendo, jerarquizándose. Bien. Bueno, María, muchísimas gracias y nos vemos en el hospital, ¿te parece? Bueno, dale, muchísimas gracias. Nos gracias. Vemos. Un beso. Chao. Buenas noches. Chao. Y Mortales. Hoy Mortales. Y en los últimos minutos, Luis, querías comentar algo, contame. Un poco una información de aquí de la ciudad también que tiene que ver con la educación. Y como no podía ser de otra manera, con este gobierno que viene retrasando y no discutiendo pautas salariales, tanto UTE como ADEMIS, y también se pliega SADOP. El miércoles 12 y el jueves 13 van a hacer un paro de 48 horas, están reclamando un aumento salarial del 42%, además de mejoras en la infraestructura escolar. ADEMIS, además, el día miércoles va a ser una olla popular en la puerta del Ministerio de Educación e Innovación de la ciudad, ahí en Paseo Colón 255. Así que, bueno, digo porque para que se tenga en cuenta, ¿no? No solo están reclamando salarios, sino también justamente están reclamando, así como fue Moreno en su momento hace más de un mes, cuando falleció una vicedirectora y un auxiliar de la Escuela de Moreno por una pérdida de gas, por una explosión, aquí están reclamando también garantías para que no vuelva a pasar lo que se dio en la Escuela 4, Distrito Escolar 7 de Caballito. ¿Te acordás que hubo un incendio también y tuvieron que evacuar el inmueble? Bueno, es bastante, bastante complicada la situación, no es nada distinto a otros lugares con la excusa de presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene la mayor recaudación después de la provincia de Buenos Aires en todo el país, tienen plata, pero como lo que se ve es lo que sirve para los votos, te rompen la avenida Corrientes. Hoy pasé por la avenida Corrientes y en Junín ya están rompiendo media calzada, es terrible, no sabemos qué es lo que van a hacer, no se puede pasar por las calles adyacentes, Ascuénaga está cortada, Bartolomé Mitre está cortada, están cambiando veredas, ampliando veredas, reduciendo veredas, bueno, no se sabe absolutamente nada. Eso sí, es mucha plata, pero plata para arreglar las escuelas que se vienen abajo, que se incendian por falta de precaución o por falta de mantenimiento, eso lo tenemos cotidiano, y este gobierno parece que se encarga de querer invisibilizarlo. Por eso nosotros, junto con las organizaciones sindicales docentes, lo vamos a mantener en difusión para que se sepa lo que está pasando. Igualmente, nuestro compañero Fernando de ATE, del Ministerio de Justicia, bueno, no fueron escuchados por las autoridades. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos con ellos? Estos programas que atienden a las víctimas de violencia, de abuso y El 137, ¿no? El 136 o el 137, sí. Bueno, sí. Se viene otro paro en esta semana de 2 días, así que nada. Las autoridades siguen sin atenderlos. Una vergüenza. Todo lo que es salud, educación y todo lo que hace a la población más necesitada, miran para otro lado. Y todos los días vemos por la calle cada vez más personas en situación de calle, tirando un colchón, tapándose con cartones en las esquinas de las casas, de las viviendas, ¿no? Bien, gracias a Julio Pardo en la M690, nos vamos volando porque ya se nos hizo la hora. Gracias, Natacha Bianchi, aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Nos vamos con un tema como para seguimos en la línea, digamos, de Sergio Dalma, que lo escuché, me llegó y dije, bueno, allá vamos. Se empieza nuevamente, cada día, se empieza nuevamente. Bien, gracias, nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Se empieza nuevamente, después de tocar fondo. Verás lo que soportas, con todo el mundo en contra. Te caes y te levantas, hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente, como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado, y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños.